Obviamente que es un mes dicen los psicólogos que causa alegría. Así es. Sí, pues por lo del catorceavo, ¿eh? Que algunos pues ya lo recibieron, entonces genera algún grado de tranquilidad. Si no, pues también hoy pues una mala noticia, Oscar, es en el sentido de que el padre Antonio Quetlas pues falleció, está siendo Sí, creo ya velado. Velado, sí, y creo que pues ya se ha visto mucho el legado que le dejó al país, ¿verdad? A pesar que él no es hondureño, pero prácticamente le ha dado un buen trabajo al pueblo hondureño, a los niños sobre todo, ¿verdad? Y a los ancianos. Así de que, bueno, Oscar, no sé si hoy nos acompaña, ¿verdad? Aquí tenemos una buena Hoy nos acompaña compañía. Pues el que siempre ha sido el colaborador único y especial de este programa, el licenciado Martínez Caburel. Él ha tenido una gran trayectoria en lo que es el interior del Registro Nacional de las Personas. Ha hecho de jefe en muchos departamentos, registro civil, de subjefe, entre otros, como lo que era la Inspectoría General. Él es del Consejo de Gurú que tenemos en la institución. Pues quiero venir hoy con un tema un tanto complejo, pero no quita el hecho que sea interesante, muy bonito. Tiene que ver sobre la colaboración del Registro Nacional de las Personas en unas mesas de trabajo y diálogo de homologación de criterios o de cómo se va a tratar la temática de la inscripción de los niños, no solo en riesgo social, sino que también de los trabajos que realizan algunos compañeros, tanto del registro como de otras instituciones, para garantizar este derecho a la inscripción. Buenas tardes al auditorio de Radio Nacional y del programa Acción Registral. Sí, queremos compartir con ustedes una hermosa experiencia que hemos tenido en las últimas 4 o 5 semanas, en las cuales hemos tenido la oportunidad de participar en representación del Registro Nacional de las Personas en el Encuentro Nacional de Mesas de Protección de los Derechos de la Niñez, que se desarrolló en el Hotel Huella Lenca, si no me falla la memoria, en Yamaranguila, que es un centro, un hotel, pero esencialmente es un centro de capacitación que administra la organización Visión Mundial. Ahí fue el escenario donde ellos patrocinaron este interesante evento, en el cual convergieron varias mesas de protección de derechos de niñez. Sí. Yo diría que representada una buena parte de la geografía nacional. Excelente. Y lo interesante es que tiene un vínculo muy cercano con un programa que el Registro Nacional de las Personas ha estado desarrollando, que es la Red de Inscripción Oportuna. La Red Río. La Red Río. Si bien es cierto, la Mesa de Protección de Derechos de Niñez tiene una visión integral que no solo abarca el tema del derecho a un nombre y a una nacionalidad, sí. Lo interesante es que ahí está integrado prácticamente los sectores de representación más valiosos de la sociedad civil a nivel del municipio. Correcto. La Defensoría de Niñez, el DINAF, el Registro Nacional de las Personas, el delegado de la policía, el director municipal o departamental de educación primaria, etcétera, o de educación. De modo que estas mesas de protección de derechos de niñez tienen un enfoque de manera integral en todos los temas, con el cual obviamente hay que defender y tener siempre en vigencia los derechos de los niños. La otra experiencia, que fue un poco más reciente, es una capacitación que tuvimos con los facilitadores judiciales, sí, que es personal voluntario que trabajan conjuntamente con los jueces de paz aquí en el Distrito Central, pero especialmente en el área rural del Distrito Central. Y con ellos desarrollamos una especie de taller de promotorado registral, como la experiencia que hemos tenido con la Red de Inscripción Oportuna. Y al capacitar a los facilitadores judiciales, ellos a su vez se convierten en promotores y extensionistas, digamos, de todo el proceso que requiere fortalecer la inscripción oportuna. De modo que en ambos escenarios, el Registro Nacional de las Personas encuentra ese espacio que todavía estamos en proceso de consolidación con la Red de Inscripción Oportuna. En las áreas donde el Registro Nacional de las Personas organiza la red de inscripción oportuna, fortalecemos las prioridades nuestras de la promoción de la cultura registral. En las áreas donde ya con el patrocinio de Visión Mundial, del DINAF y de otras organizaciones hermanas, están organizadas las mesas de protección de los derechos de niñez, prácticamente se fortalece en alguna medida la actividad puntual de la red de inscripción oportuna. Por ejemplo, en este encuentro de las mesas de protección de derechos de niñez, encontramos algo interesante que constituye, en mi opinión, una buena práctica. Nosotros participábamos en las diferentes plenarias de los grupos que se organizaron, donde convergen miembros de diferentes mesas, pero de manera particular me llamó la atención las tareas que desarrolla la Mesa de Protección de Derechos de Niñez en el municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Bárbara. Al poder observar, escuchar y debatir en cuanto a las actividades que ellos hacen, hay un empoderamiento tan integral que el tema del derecho a un nombre y a una nacionalidad, todos los que integran la mesa, indistintamente que son de otro rubro, de otro ámbito, todos están empoderados, y así como nuestro registrador civil en la zona da la información de manera oportuna, cualquiera de las personas o miembros de la Mesa de Protección de Derechos de Niñez realizan la labor de manera integral. Ejemplo, si en la comunidad encuentran que un niño no está matriculado en la escuela por carecer de una certificación de nacimiento, de una inscripción, El mismo maestro, en primer lugar, debe generar una acción administrativa. Correcto. Que no lo puede excluir de ser matriculado, porque se le está violentando un derecho. Sí. Bueno, eso no está en el ámbito de la temática que manejamos nosotros, pero a su vez se tiene que verificar y documentar por qué ese menor no está inscrito. Y ahí es donde entra en la dinámica. Correcto. Para restituir este derecho, el DINAF y el propio Registro Correcto. Nacional de las Personas. Pudimos testimoniar que hubo una situación de niños que están en riesgo social, en abandono, en el cual no se podía determinar quién era la madre, e hicieron todo el protocolo de hacer las diligencias para que este niño quedara en custodia del DINAF. Pero en una segunda oportunidad se presenta la misma situación, y el primer esfuerzo de la mesa de restitución de los derechos de niñez era investigar en la medida de lo posible quién era la madre, averiguar las circunstancias en que lo había abandonado, y lograron algo que es bien excepcional, ¿verdad? Muy, muy interesante, que este menor estuviese con su madre, ¿verdad? Correcto. Se superaran las situaciones que llevó a abandonar este niño e integrarlo en condiciones normales, y no así simplemente generar el proceso de entregarlo al ente que corresponde, que en la mayoría de los casos es lo que habría que realizar. Excelente. Me agrada y me llama mucho la atención esta parte, que el niño sepa con certeza quién es la madre. Exacto, ese es un derecho que tiene. Ese es un derecho y está estipulado en el artículo 9 del Código de la Familia. Correcto. Que dice que el derecho del menor es a saber quién es, quiénes son sus padres, un nombre y una nacionalidad. Yo creo que es oportuno, sí, Oscar. Ese tema es muy importante. Es oportuno que podamos también decirle a los oyentes también, Oscar, que aprovechando que está también aquí el abogado Gaborel, por su experiencia, que también pueden consultar sobre el tema y también alguna otra consulta que puedan tener sobre otro tema, no importa, nosotros vamos a interrumpir para contestarles. Aún tenemos 20 minutos para disfrutar de los conocimientos. Y nos pueden llamar al 2220-0376. Y al 2220-0379 para los teléfonos en línea. Y si lo solicita, que no sea al aire, pues igual tomamos las preguntas y las damos la respuesta a través de... Perdón, abogado. Sí, pienso que la temática que estamos desarrollando, es importante testimoniar ante el auditorio de Radio Nacional y el programa Acción Registral, que el Registro Nacional de las Personas y el Registro Civil en Honduras tiene una incidencia no solo en la parte de identificación ciudadana, el valor, obviamente, somos complementarios, ¿verdad? Y fuente principal para el proceso electoral, que no estamos demeritando una acción y un ejercicio y una labor importante. Pero el vínculo que tiene el registro civil de manera integral en todo el proceso social, a veces creo que es importante compartir estas experiencias por el hecho de que estamos hablando de restituir derechos, de reconocer derechos y de mantener vigencia de derechos en algunas ocasiones. Sí. Con los facilitadores judiciales, que ya habíamos tenido experiencias, por ejemplo, en talleres en Talanga, en un municipio, no, creo que en San Jerónimo, en Comayagua, y en esta ocasión con el Distrito Central, es interesante porque los facilitadores judiciales promueven posiblemente, y es una actividad que hace la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es en promover una cultura de legalidad, así como nosotros promovemos una cultura registral. Y que ellos se empoderen de la temática registral, especialmente enfocada a la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil, nos fortalece institucionalmente a nosotros. Esas alianzas importantes, abogado. Exacto. Y alianzas institucionales. Sí, son importantes. Beneficia también a la comunidad, al conglomerado, porque se van a empoderar. Y se unen esfuerzos también, ¿verdad, abogado? Y se unen esfuerzos. Para sacarle mejor provecho. Sí. Entonces, lo que a mí más me impresionó en la experiencia que se compartió en este encuentro en Yamaranguila, Intibucá, en el hotel, el escenario fue el Hotel Huellalinca, es el hecho de cómo de manera integral todos los sectores a nivel municipal pueden contribuir en cualquier situación donde esté donde haya vulnerabilidad en los derechos de la niñez. Y en todos los ámbitos, en cuestiones de seguridad, educativas. En la familia misma. En la familia misma. Ahí en el barrio. Exacto. El de repente ver la posibilidad de por qué se dio la precariedad en esa situación particular que expresaba. Y de repente, en la medida de lo posible, con los recursos abundantes o limitados que hay en el municipio, hasta poder asegurar una alimentación integral a ese menor. Y ahí vemos una situación integral. Que el menor puede estar desnutrido, pero tiene certificación de nacimiento. Correcto. Cuando en el Estado trata de asegurar de manera integral el bienestar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Para un menor. Entonces, relacionar esto. Pero el inicio de estos 12 es la inscripción misma. Es la inscripción misma. Obviamente, dentro de la óptica y la prioridad institucional, y por la naturaleza de la institución, que es el sistema registral. Pues obviamente para nosotros está como prioridad, ¿verdad? Sí. El reconocimiento de ese derecho fundamental, como es el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Si relacionamos estos esfuerzos que lo estamos viendo en eventos recientes, yo podría hacer remembranza, por ejemplo, que por 1998. El Registro Nacional de las Personas hizo mucha labor de promoción de cultura registral, por ejemplo, con las personas que estaban en albergues. Si ustedes recuerdan el macroalbergue donde hoy está el centro comercial Metromol, sí. otro albergue que estaba en El Molino, sí. Cerca de donde hoy es el anillo periférico. Y se hizo toda una labor integral, ¿va? Para sensibilizar, ¿verdad? A las personas que ahí estaban albergadas porque habían perdido sus casas por el fenómeno del huracán climatológico Mitch. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empoderar a las personas y sensibilizarlas? Y una lección muy valiosa de aquel momento es que en toda estrategia que implemente el Registro Nacional de las Personas, ya sea de identificación particularmente, al momento de hacer una intervención, de proyectarnos en esas comunidades, tenemos que hacerlo de manera integral, ofreciendo el proceso de la identificación ciudadana, porque muchas personas ya mayores de 19 años ya están inscritos, pero carecen de su tarjeta de identidad, pero en el núcleo familiar posiblemente hay un niño recién nacido que no está inscrito. Hay un familiar cercano que recién falleció y que por alguna circunstancia no lo han inscrito. Y si bien es cierto, nuestros registradores civiles, en nuestra ley, contraria a otras leyes en Latinoamérica, tienen facultades para celebrar matrimonios, que aquí está delegada al notario y al alcalde municipal, pero en el proceso de la cultura registral nosotros compartimos alguna información que a veces es desconocida por parte de la población y a veces de manera particular de la población femenina, como es el hecho de que desconocen la figura de la formalización de la unión de hecho, donde hay señoras que tienen años de convivir con un hombre y desconocen que si esa convivencia es mayor de 3 años, pueden obligar al compañero de hogar a formalizarla. Si ya falleció, pueden demandar al pariente más cercano de este para formalizarla, y están protegiendo derechos de quién, de los hijos y los bienes que posiblemente hicieron en común con su compañero de hogar. Reitero, este tema último no es vinculante con el RNP en el sentido de la celebración propiamente. Nosotros somos receptores de los documentos para hacer la inscripción y hacer la que alteren el estado civil de la persona. Sí. Pero en conclusión, lo que quiero expresar es que todas estas experiencias de hace muchos años y estas recientes, en la medida en que se desarrollen actividades como estas dos últimas que del cual hemos tenido la oportunidad de participar, sigue vigente y viva esa dinámica de promover la cultura registral, y es una tarea que la tenemos que hacer permanentemente. No vamos a decir, cerramos la campaña y toda la población ya quedó sensibilizada. Esa es una constante, un proceso que debemos realizarlo de manera permanente. Claro que sí, abogado. Muy interesante. Y además de eso, también, vea, parece mentira, pero hay personas que creen de que un nombre es insignificante para un niño, y eso es lo que lo hace prácticamente existir ante el Estado, y eso también que le cuarta otros derechos de los que hablábamos. Entonces, esa unión entre las instituciones para poder sacarle provecho a que todas caminen en conjunto, viendo, por ejemplo, ahorita un ejemplo es Ciudad Mujer, por ejemplo, ahorita es este programa, que prácticamente están muchas instituciones allí atendiendo un problema integral de la mujer. Entonces, igual aquí nosotros en el tema de los niños, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en el espacio que se nos dio para explicar el rol, el proceso del Registro Nacional de las Personas, posiblemente yo creo que una de las instituciones que es más receptora de consultas en esas actividades es la institución donde laboramos, el Registro Nacional de las Personas. Surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, la mayor parte de la población sigue creyendo que si de manera tardía inscribimos a nuestro hijo, claro, antes de que cumpla el año de edad, mucha gente todavía cree que hay que pagar una multa. Hay gente que piensa que si pasan de los 6 meses ya hay una multa. Hay una multa. Sí. Otras personas posiblemente siguen pensando que si el hijo no lo inscribieron de manera oportuna y se excedieron del plazo, y hay que ir ahora a una instancia administrativa que se llama reposición por omisión, que se hace en la oficialía civil departamental o seccional, muchos usuarios, pobladores o ciudadanos siguen creyendo que hay que contratar a un abogado cuando no es obligatorio hacerlo. Así es. Lo harán aquellas personas que tienen recursos, que no tienen tiempo de comparecer personalmente. Pero la mayoría, aún así es gratuito. Aún así es gratuito. Entonces, por ejemplo, un buen segmento de la población no le da importancia a la inscripción de las defunciones, y luego vemos todas las repercusiones que tiene el hecho de no inscribir a la persona que falleció. Y después al registro que culpamos. Se responsabiliza al registro, tiene implicaciones incluso hasta en la depuración del Censo Nacional Electoral, porque el Registro Nacional de las Personas no puede excluir a una persona fallecida si los familiares o la autoridad competente o los actores que establece la ley no dan cuenta o no comparecen a realizar la inscripción oportuna de la defunción. Así es, licenciado Martínez. Sí. Vamos ya a la primera pausa de este programa y los invitamos a continuar siempre con Acción Registral. Les invito a llamarnos al 2220-0376 y al 2220-0379 para sus consultas. Por favor, continúen con nosotros, que ya volvemos en Cultura Registral. Sí, hay un tema también ahí, abogado, que es oportuno, que de repente no tanto así como con los niños, pero la cuestión esta de dualidad de identidad, que hace poco ha estado en prácticamente como algunos sectores queriendo decir que es el registro culpable, pero en sí al final este joven que tiene la dualidad ahí de datos supuestamente y otros nunca han tramitado su tarjeta de identidad, y por lo tanto el registro no tiene ninguna huella dactilares de esta persona. Entonces dice, no, es el registro, que hay corrupción, que no ha tramitado, pero si realmente no hay una base, pues cómo el registro pueda tener esa información. Si el ciudadano no ha tramitado la tarjeta de identidad, nosotros no tenemos ningún referente en cuanto a huellas dactilares, ¿verdad? También es un tema que obviamente al individualizar cada situación en un proceso de una investigación, vamos a encontrar varias situaciones. Por ejemplo, la madre procedió a inscribir a su hijo y simultáneamente en otro municipio, claro, posiblemente no en este momento, porque hoy en alguna medida cada vez, cada día, cada semana se está integrando más en línea los registros civiles mecanizados, pero de repente en un momento determinado hace algunos años el padre procedía a hacer la inscripción en otro municipio, declaraba la información de la madre, expresaba o declaraba que él era el padre, posiblemente la madre también, indistintamente de las desavenencias o no que tenía con su compañero de hogar o su esposo, sí, declaraba también quién era el padre. ¿Y qué generábamos en la práctica? Una doble inscripción. Generaban dos números. Dos inscripciones, sí. por consiguiente generan... Y con los mismos datos. En el Registro Nacional de las Personas es frecuente la solicitud por parte de los mismos interesados, en muchos casos, que hoy en día ellos no son responsables de las acciones de sus padres, ¿va? Y hoy en día tienen que presentar a través de la Secretaría General solicitudes de cancelación por doble inscripción, donde predomina como principio que la que tiene validez es la primera inscripción. Incluso el Registro Nacional de las Personas no cancela ninguna inscripción mientras no se homologuen los datos. Mientras no se homologuen los datos. De modo que habría que ver cada situación. Bueno, que como está revisando toda la falsificación toda misma la de los documentos, que no van a ser documentos emitidos oficialmente por el RNP. Sí, están documentando toda la población prácticamente penitenciaria. Sí, ¿no? y también hacer las investigaciones pertinentes de que la acción irregular no se genere de la misma institución, para fortalecer los controles. Exacto. De la institución. Pero son varios escenarios, ¿verdad? Que obviamente no podemos responsabilizar a la institución. Correcto. Ahora, sí, con la nueva ley que hubo en el 2006, o la reforma a la ley, que se puede inscribir a los hijos ahora con el apellido de la madre, si sucediera esto, que va el padre e inscribe a su, por emoción, inscribe a sus hijos, ¿verdad? O a su primer hijo, lo escribe como es, su primer apellido, el primer apellido de él, segundo apellido del niño, el primer apellido de la madre. Uh-huh, correcto. Sucede algo, no sé, llega la madre después de un tiempo, pero siempre antes de cumplir el año del niño, y lo inscribe en otro municipio ya con el apellido de ella. Ah, pero ahí hay una situación que el sistema y los alcances de este recurso de inconstitucionalidad, y que ahora esto está reglamentado, es que para inscribir a un niño y que se consigne como primer apellido el de la madre, sí, tiene que haber la comparecencia de ambos padres y que conste en la inscripción, sí, implícito, los dos que conste en la inscripción que hay un consenso para hacerlo. O sea que de manera unilateral, si solo va la madre y por ejemplo no está casada con el padre biológico del bebé, uh-huh, no lleva la tarjeta de identidad, ¿verdad? No invoca, que ese es otro tema que podemos complementarlo, no invoca la ley de maternidad y paternidad responsable como para poder inscribirlo y no tener el obstáculo de quién es el padre, porque no lo sabe, nuestro registrador civil lo va a inscribir al niño con el apellido o los apellidos que lleve la madre, porque solo ella comparece. Así es. Y si comparece el padre, pues va a ir en el orden de lo que usted expresaba, como primer apellido, el del padre, el primero el padre, y como segundo apellido, el primer apellido de la madre. El primer apellido de la madre. De modo que en el ejemplo este de los casos de que va el nombre, el apellido materno como primer apellido, esencialmente, hay un requisito esencial, que tiene que haber un consenso de los padres. Y entonces se deja la primera, entonces, abogado, la primera inscripción se deja todo y cuando no haya sacado cédula. No haya sí, hay una situación, en el caso de doble inscripción, que era lo que planteábamos inicialmente, sí. Si se solicita la cancelación por doble inscripción, la regla general es que se deja vigente la primera inscripción. Pero como toda regla tiene su excepción, sí, claro. En el propio reglamento de la ley del Registro Nacional de las Personas, se expresa que habrá algunos casos donde, como usted bien lo decía, ya al ciudadano le hemos emitido tarjeta de identidad, va a resultar más traumático, más complejo, cancelarle esa inscripción con la cual ya tiene emitida la tarjeta de identidad y someterle a un proceso engorroso de que le vamos a cancelar la inscripción, le vamos a cancelar la emisión de la tarjeta de identidad para luego darle una nueva tarjeta de identidad con la primera inscripción con la cual obviamente a él se le registró. Hay casos que por excepción se deja vigente la segunda. En algunos casos, por ejemplo, hay mención de padre y madre en la segunda inscripción y en la primera solo de madre. ¿Cuál es la inscripción que más favorece bajo aquel principio del interés superior del niño? La segunda, porque ahí hay mención de papá y mamá, y eso le genera más derecho. Esa pasa a ser prioritaria. Posiblemente, si tiene la misma información que sucede, y que así debe ser, como requisito para cancelar una de las inscripciones, al ciudadano ya le emitimos tarjeta de identidad con la segunda inscripción. Esa será una consideración a tomar en cuenta para dejarla vigente y, por excepción, cancelar la primera. Pero la regla general es dejar vigente la primera y cancelar la segunda inscripción. Ahora el ciudadano, al momento de presentar la solicitud, ¿va? También, esto es una orientación, debe, como su derecho de petición, es solicitar respetuosamente al señor director cuál inscripción es la que él, en lo personal, quiere que quede vigente. No quedará vigente solo por una situación particular o de mera conveniencia de él, sino por situaciones en las cuales la institución va a tomar en cuenta para dejar vigente, en el caso del ejemplo, la segunda inscripción. Eso ya es después de un análisis, ¿verdad? Bueno, sí, es un proceso donde tiene que haber un dictamen técnico del Departamento de Registro Civil, de la propia asesoría legal de la institución, sí. ¿Verdad? Y en casos excepcionales, hasta de un comité que lo integra el Departamento de Registro Civil, Inspectoría, Asesoría Legal, Asesoría Técnica, Oficialía, entre otros, que es el Comité Integrado del Sistema de Registro Civil e Identificación. Excelente, licenciado, pues no me resta más que decirle muchas gracias por acompañarnos en esa primera parte del programa Acción Registral y igual forma extenderle una invitación para futuros programas. Queremos saludar también, Oscar, a don Carlos Turcios.